En estas noches de frío, de duro tiempo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. En estas noches de frío, de duro tiempo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. Arráncame la vida con el último beso de amor. Arráncala, toma mi corazón. Arráncame la vida. Y si acaso te hiera el dolor, ha de ser por no verte, porque al fin tus ojos me los llevo yo. La canción que tú querías te la voy a cantar. La llevaba escondida y te la voy a dar. La llevaba escondida, escondida en mi alma y te la voy a dar. Arráncame la vida.